Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Su amigo Rul, la butarrata de Yerma, que se asustó re feo. Mi hermano gritó. Por el nuevo micrófono. Sí, es que bueno, seguimos diciendo que tenemos nuevo micrófono. Por cierto, tenemos nuevo micrófono, por eso es que se escucha tan limpia la grabación. Ah, sí. Y aparte, normalmente soy yo quien monitorea la grabación. Yo traigo los audífonos puestos para ver que no se cuelen ruidos, o los sonidos de los perros, o la basura que pase por aquí. No sé. Hay veces que de repente sí, sobre todo cuando empieza el programa, pues yo estoy acá revisando algo de notas a la fregada, mi hermano me agarra en la Bavaria y yo de... Y lo más chistoso es que tú me das el cue. O sea, tú me dices, vas. O sea, como, ¿por qué te espantas si tú me dices, vas? Porque de repente, es que mis notas son tan, tan buenas y pachonas que hasta me olvido de todo, ¿no? Solo que sea por eso. No. Esto okay. Es el Café Comiquero. Exactamente, y nos pueden escuchar cada semana a través de Spotify. Estamos aquí todas las semanas. Sí, es cierto, sí aplica el chiste. Y estaré aquí todas las semanas, ¿no? En fin, pueden escucharnos por Spotify, Google Podcast, iVoox, iTunes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y redes sociales? Ah, tenemos, ya que Facebook, Facebook, Twitter, ya que, ni modo. Instagram, ya que, ni modo. Y YouTube. Y YouTube también, ya que, ni modo. Puro nazi ahí, de veras, en fin. Puro nazi. Puro nazi en las redes sociales, ahora que lo voy pensando. Puro nazi en el mundo. Sí, de hecho, sí. Mira, si los hubiera en las redes sociales, qué chido. Oye, ahí sí, estuvieran, contenidos y hagan sus diatribas y todo. Es un excelente punto. Si solamente estuvieran en las redes sociales, no me quejaría. Pero no es que están en todos lados. Desgraciadamente. Están en la Casa Blanca. Para empezar, ¿no? Pero en fin, después de este comentario sociopolítico, porque vivimos en una sociedad. Sí, ni modo, no nos podemos aislar. Sí, exactamente. Anyway. No vivimos en Cracoa. Quisiera yo. Dicen que no es pachón, que está muy pues pachón bien. Pachón no, pero... Dicen que está muy bien. Por cierto, ya acabó todo el asunto de Hoxbox. No lo he podido leer yo todavía. Mi hermano ahí iba. Yo quedé en el... Es que para mí es una maxiserie de 12 números, come on. Claro. O sea, y que me quedé en el número, digamos, en la entrega 6. Y según lo que he escuchado, está muy bien, está muy padre lo que hizo Jonathan Hickman. No, ya lo leeré en su momento. Lo reseñaremos en su momento. Evidentemente, pero sí, también lo que sí dicen es de no, así como que la superutopía acá de Cracoa, pues no es. Estaba escribiendo Jonathan Hickman. A los X-Men, era obvio que no iba a haber utopías ahí. Aparte, es Charles Xavier. Ah, sí, claro, porque Charles Xavier es el contrario de Midas. Lo que toca lo hace popó. Desgraciadamente sí. No es el, como antes lo veía, ¿no? El santo patrono del lomo superior. No, claro que no. Es más falible el tipo. Es tan o más problemático que Magneto. Y aquí están los dos. ¡Oh, rayos! Son cuates. Lindo. Como siempre debió ser. Que en realidad, ¿qué le hacemos al cuento? Nada más eran celos profesionales de, no, yo soy mejor que tú, no, yo soy mejor que tú, no, yo soy mejor que tú. Y yo tengo mi hermandad de mutantes malvados. Eso no te ayuda mucho, Eric. Mejor pone nada más la hermandad. Exacto. Después le cambiaron eso. Sí, porque se escuchaba bastante. En fin. In your face. Por ejemplo, también, hablando de esos cambios, salió un tema así de rapidísimo, ¿no? Otro de esos nombres de equipos de villanos que terminaron por cambiar conforme fue pasando el tiempo. Legion of Doom. ¿Ahora qué es la Legion? Hubo un tiempo que le decían nada más la Legión. Ah, pues estaba bien. Estaba bien, pero lo confundían con la Legión de Superhéroes. Uh-huh. Que ahí sí, por ejemplo, ahí sí se vale ser la hipérbole, ¿no? Legión de Superhéroes. Sí, o sea, porque se supone que son un resto y Y aparte si eres de, es algo bonito, ¿no? Son superhéroes, pero exacto. Legion of Doom. Sí, inmediatamente ya somos malignos. Where Evil. Ok. Más falta que lo dirigiera el doctor malito, ¿no? Pues más o menos, ¿no? Cuando tienes un mono que se llama Brainiac y dices, no, pues esto no va a salir bien. Y tienes a Lex Luthor y a Sinestro. Bueno, también Sinestro. Alguien que se llama Sinestro. No sé, seguro que voy a confiar en él, ¿no? Ah, sí, es el mejor Green Lantern. Ve que panchón y lindo, tiene cara de, en fin, villano de los 50s, 40s, claro. ¿Pero quién lo puso ahí? Los Guardianes de la Galaxia. Otros que también tienen el toque de Midas al revés, ¿no? Sí, que le he perdido mucho la pista a Green Lantern, no sé en qué vaya. Yo también, pero... no. Sí, bueno, sí. Le empecé a comprar el de Grant Morrison Grant... y este... Liam Sharp. O sea... ¿Sí? ¿Se la suman? Sí, cañón. Pero mira, la verdad es que si lo lees, no... Como que... No tienes que preocuparte de muchas cosas que hayan pasado antes. Como que está suficientemente fumado para que sea su propia cosa, ¿eh? Es Grant Morrison. Y ahora ya no va a ser un Green Lantern. Por sí, un ratito va a ser un Darkstar. Creo que es una miniserie, 3-4 numeritos y se reinician. Ah, exactamente. ¿No? Más bien, se lanza otra serie de Green Lantern. Que no sé si es Morrison otra vez. Tengo entendido que sí. Ay, ¿cómo le gusta hacerle al...? Y también con Liam Sharp. Bien. Pero sí, ahora es un disco de David Bowie, ¿no? Darkstar. Eso es un buen punto. Sí. El último, de hecho. El último disco. Y me decías la otra vez, ¿no? Que al poquito tiempo de que lo lanzó fue que falleció David Bowie, ¿no? Sí, le digo a mi hermano que yo escuché el disco El Darkstar y a los 2-3 días me entero de la muerte de David Bowie. No puedo volver a escuchar ese disco. Es la cosita, ¿no? Siento feo. Sí. Siento muy, muy feo. Anyway. Pero bueno, ¿qué más tenemos, carnal, de noticias, cositas? Hay muchas cosas. ¿Tú quieres regodearte en tu crapulencia? Un poco. Pues fue el eventito, un microevento que organizó Panini Comics México, que fue un encuentro ñoño, donde fuimos puros ñoños, evidentemente, y bien ñoños. ¿Ya dije ñoños? Bueno, y ahí estuvimos pues representantes de varios medio comiqueros, que estuvo La Covacha, estuvo Paco Espinosa representando a La Covacha, estaba también Carlos de Sector Comic MX. También Willy Holland, saludos al buen Willy, que vino desde Puebla. Y Carlos desde Oaxaca. Digo, no venía solo a esto, pero... Pero vinieron, exactamente. Y tu servidor, acá del Café Comíquero. Y con la conducción de la tía Panini. Y Bernardo Soto, de Gamorrean Size, que estaba como interventor de la Secretaría de No Gobernación, ¿no? Ungovernable Affairs. Exactamente. Entonces, pues fue una trivia. Fue para presentar básicamente un producto. O más bien dos. Que es un juego de trivia, que está divertido, está interesante, está bonito, que es es un juego de trivia de Batman y hay uno de Wonder Woman. El de Batman, ambos son un juego de tarjetas, que básicamente es como un mazo de cartas, pero tienen como una argolla y los vas pasando. Entonces traen preguntas y del otro lado de la tarjeta vienen las respuestas y pues ya, o sea, vas jugando, ¿no? Y son preguntas desde... Hablando de Batman, son de los 80 años de Batman. O sea, desde... Literalmente hay una pregunta que es en qué cómic apareció Batman por primera vez, ¿no? Que es el Detective Comics número 27. Y traía preguntas hasta de la boda de Batman, de lo más reciente. O la no boda de Batman, de Tom King. Y el de Wonder Woman, pues también de toda su historia. Y déjame decirte una cosa. ¡Malos ñoños! ¡Shame on us! No sabemos casi nada de Wonder Woman. ¡Nadie! O sea, de todos los que estábamos ahí en la mesa, incluyendo a la tía Panini, incluyendo al moderador, incluyendo al community manager de Panini Comics México, somos una papa enterrada hablando de Wonder Woman. Hay mucho lore de ella que crees saber de Wonder Woman, pero no tanto, ¿eh? Y en cambio de Batman, pues sí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Because it's Batman. Y pues la verdad, sí. Okay. La verdad, creo que es mucho más mediático el murciélago. Pues sí. Es mucho más. O sea, cerró Reforma para poner una lucecita en un edificio. Sí, aunque muchos pensaron que era la señal de que pues, se iba a morir José José, porque parecía el logo de Bacardí, ¿no? Pero bueno, es lo que parecía que decían, ¿no? No capté la relación. No, es que era alcohólico. Ah, no sabía. Oh, qué malo. Era muy alcohólico. Ah, ok. Pero por eso decían que. Pero bueno. O decían que estaban llamando a Felipe Calderón, pero pues también. En fin. En fin, pero pues bueno, sí es mucho más mediático el murciélago, desde luego, sí. Y Wonder Woman, o sea, creo que a muchos nos gusta Wonder Woman y no sabemos por qué. O tal vez sí, pero... Las encarnaciones recientes, honestamente, es lo que lo han hecho muy interesante. Probablemente para muchos... Como de George Pérez para acá, dices, ah, va, ¿no? George Pérez te está yendo muy atrás. Yo hubiera pensado a lo mejor desde Azzarello para acá. Y fíjate que, de hecho, el buen Willy Holland, en una intervención que tuvimos por ahí, él comentó que para él de las mejores etapas de Wonder Woman fue de cuando lo dejaba Cliff Chang con arte de... Bueno, arte de Cliff Chang y con guión de Azzarello, que fue un muy buen run. Hasta hemos reseñado aquí en el café, ¿te acuerdas, no? Sí, aunque... Yo digo que de las mejorcitas, honestamente, ha sido lo más reciente. Greg Rucka, Nicola Scott y Liam Sharp. Ajá, exactamente. Y lo que es curioso, y lo comentó el buen Paco Espinosa, es que... Pues, aunque tanto Batman como Wonder Woman han tenido retcons y revisiones sobre su continuidad, creo que han sido más salvajes con Diana que con Batman. O sea, porque con Diana de repente ha sido... hija de Zeus, ya no es hija de Zeus. Luego ha sido de Arcilla, ya no fue Arcilla. Luego sí era hija de Hipólita, después siempre no. Luego llegó en cierta época al mundo de los mortales, luego ya no. Luego fue, en algún momento fue miembro original de la JSA, luego ya no. Bueno, es que por ejemplo, ahí sí hay una razón fea de por qué se puede hacer eso con Diana y con Batman no. Batman es mucho más universal. Si le dices a la gente, resulta que había un chamaquito al que sus papás lo mataron los criminales, pues es en todas las épocas. Sí. Desde que existen las ciudades para acá, ¿no? Y Diana, pues es una onda más... La verdad ha sido más compleja, ¿no? Porque de repente sí era como que la heroína nada más. Y requieres ponerla en un contexto temporal. O sea, el chiste es que de que llegue Steve Trevor a arrengar el mundo en Temiskira, va a depender, o sea, llega en un jet de combate moderno, o llega... O en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, o llega de náufrago, o no llega, o sea... Y ahora viene una nueva retconeada a Wonder Woman. No sé si sabías, pero van a hacer una nueva línea temporal aparte, que va a contradecir incluso lo que hizo Nicola Scott, Greg Rucka y Liam Sharp, porque en esta nueva línea temporal Diana va a ser la que inició todo. O sea, la primera superheroína del universo DC, porque es la más vieja. O sea, técnicamente pues es más como la onda de las películas del DCU. Que Diana, si te fijas, pues técnicamente Diana era la primera superheroína de todas, ¿no? Solo que no nos enteramos. Entonces, ahora van a hacer eso otra vez. Entonces, eso lleva a que realmente sea más confuso hablar de Diana. Dicho lo anterior, shame on us, porque la verdad es que no nos hemos metido tanto a leer más cosas sobre Diana. ¿Te acuerdas cuando hicimos el programa sobre los números 300? Sí, déjame decirte, yo estuve leyendo varios números de Wonder Woman. ¡Santo Dios! Sí, a veces siento que tampoco nos perdimos de tanto. Sí, exactamente. Y realmente, si esos somos tampoco de Batman, ¿eh? Y fíjate también otra cosa. Por ejemplo, Wonder Woman en medios, por ejemplo, tuvo su serie de televisión, sí. Pero, por ejemplo, Bruce Timm lanza la serie de Batman, ¿no? ¿Te acuerdas? Y hubo una serie de Superman. Y luego hubo la Liga de la Justicia. Y ahí entraron todos. Ahí es donde entró Diana. Y mucha gente también relaciona. Inmediatamente dices, Wonder Woman, Liga de la Justicia. No dice Superman y Batman, Liga de la Justicia. O sea, sabes que están ahí, pero en tu imaginación sabes que pueden trabajar solos. Y normalmente no asocias... en el imaginario colectivo como que no se asocia tanto el decir que Wonder Woman sea un personaje por sí mismo, sino es un personaje de equipo. O Flash o Linterna Verde, desgraciadamente, porque también tienen cómics muy buenos, ¿no? Flash tiene un cómic en solitario, no es cierto. Que les ha ayudado mucho ahora tener sus series de televisión, sus películas, etcétera. Yo creo que ahora se va a hablar más de Diana el año que entra, seguramente. Sí, digo, de por sí, desde 2017 para acá, viene, pues, se volvió muy mainstream. Sí, sí, sí. Pero bueno, dicho lo anterior, pues sí. O sea, con Diana todos fallamos miserablemente. Creo que yo contesté bien una pregunta. Y ya. Y después fueron las preguntas... Bueno, antes fueron todas las preguntas sobre Batman. Y pues, no me fue tan mal. De hecho, no me fue tan mal, pero bueno. Sí estuvo un poquito más reñido entre el buen Paco Espinosa y tu servidor, pero estuvo entretenido, muy muy divertido el jueguito. La verdad, está padre como para... El de trivia de Wonder Woman yo lo quisiera para aprender. La verdad, para aprender más y decir, ay, a ver qué más hay, ¿no? Y el de Batman está divertido para la reunión ñoña, así, jugar y platicar y todo. Y armar debate incluso, que se empezó a armar así el debate acá chido con algunas cosas de Batman. Está padre, estaría bueno como para tenerlo así para alguna dinámica o una cosa por el estilo. Está bonito. Y ya está a la venta, por cierto, ayer lo jugamos en las oficinas de Panini, el que fue el viernes pasado. Y ayer sábado, que andaba en un Sanborns, lo vi ya a la venta. Está un poquito caro, está como en 360 pesos, más o menos. Está bonita las tarjetitas, pero pues bueno, la idea es el juego, básicamente. Estuvo entretenido y la verdad, también estuvo padre pasar un buen rato ahí con los camaradas de los diferentes medios ñoños, carnal. ¿Y quién ganó? Yo. Ah, ok. Pues sí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Because it's Batman. Porque si hubiera sido de puro Wonder Woman, olvídalo. Okay. Ahí sí nos iba mal a todos. Ok. Sí, sí. Regodeate. Un poco. No creí que me fuera muy bien, ¿eh? No sabía ni siquiera qué tanto nivel tenían las preguntas. Había algunas que sí eran como más triquis. Y de repente algunas eran de... algunas eran como inferir, siendo honestos, ¿no? O sea, decían... Una pregunta que se me quedó mucho es que... ¿Qué villano tuvo sus primeras apariciones en Batman número 36 de 1940? Que fue uno de los primeros supervillanos de Batman. Y yo dije, ¡la torre! Y la mayoría dijo, pues el Joker, ¿no? Pero no, ese fue más adelante. Y haciendo memoria, y eso porque de puro churro leí ese cómic... fue Hugo Strange. Y de puro churro había leído hace poco esa aparición de Hugo Strange. No, inferir las arañas, ¿no? De veras es de ñoños. Bueno, dame chance. Pero estuvo entretenido, creo. Ok, qué pachón. Sí. ¿Cómo dices? ¿Y qué te ganaste? Pues no, nada, nomás es el... el respeto de mis pares, ¿no? Exacto, pero bueno. La envidia de mis pares. Pero es muy entretenido. La verdad, ojalá que se repita ese tipo de dinámicas. Está padre platicar que ya no sea como un tipo de contest, ¿no? Sino más bien sea como ñoñear sobre alguno de los productos que lleva Panini. Estaría padre. Como que juntar a la banda con Miqueril. Ya tenía rato que no se juntaba. Eso está chido. Así es, mi hermano. Y pues, ¿qué más tenemos ahorita de noticias, carnal? Pues a ver, ¿querías dar tu opinión del Joker? ¿Tú que la viste? Del Bromas. Bueno, ahí te va mi opinión. Muy rápida. No te importan los spoilers, quiero pensar. Ok. Y supongo que la audiencia tampoco ya deben de haberla visto a estas alturas, ¿no? Es una buena película. Es buena. ¿Es así una película maravillosa, fantástica, que merece ganar mejor película? Creo que no. Se me hace muy bien dirigida, muy competente, pero... No creo que sea una excelente película como para... La película definitiva para en el cine de... sobre cómics, que ese es otro beef que tengo. Mucha gente está tratando de separar es que no es una película sobre cómics. Y es de, ¿por qué te avergüenzas de ello, no? O sea, es el Joker es un personaje de cómics, o sea, está en Ciudad Gótica. Se menciona, está en Ciudad Gótica, se le pone nombre y apellido a la ciudad. Entonces, es un personaje basado en un cómic. Y hay gente como que se quiere desmarcar para decir, es que esto es cine de arte. O sea, no, dude, la neta no. Pero te digo, sí se me hace una buena película, muy bien contada, muy bien realizada. Dicho lo anterior, el que sí se merece un Oscar es Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix es un actorazo de verdad, pero un señor actor. Y aquí, literal, se rifó el físico, bajó muchísimo de peso, o sea, la verdad puso en riesgo la vida, o sea, de la forma en la que estuvo bajando de peso para el personaje. El físico, la delgadez del Joker, que aquí le dan un nombre y apellido, le llaman Arthur Fleck. Es un tipo que está enfermo. Está enfermo de varias maneras. Y esta película, pues, es básicamente un origen del Joker. Que toma varias páginas de The Killing Joke de Alan Moore. Pero lo lleva a otro nivel. Hace cosas diferentes. O sea, no es una adaptación de The Killing Joke, evidentemente. Pero la premisa de Killing Joke es que un mal día puede convertir a cualquiera en un psicópata, ¿no? En este caso, en el Joker. Bueno, aquí más o menos llevan eso, pero no es un mal día, es una mala vida. O sea, realmente aquí llegas a sentir piedad, ¿cómo se llama eso? Lástima, pena. Lástima. Lástima por el Joker. Lástima por Arthur Fleck, por la vida que lleva. Básicamente él sí es un comediante, sí es un payaso. De hecho, es un payaso. Renta clown. O sea, en una agencia de payasos trabaja de eso. Y literal, se rentan para todo tipo de cosas. Entre ellas, lo primero que lo vemos es maquillándose como payaso para salir con un letrerito a anunciar, o sea, a ponerse fuera como botarga, como si fuera el Dr. Simi afuera de una tienda, ¿no? A anunciar cosas. Y unos tipos le roban el letrero, hace que los correte, le rompen el letrero en la cara, lo golpean. Está muy feo lo que le pasa. Un gran issue que tiene es su mamá. Su mamá es un Es un gran, gran, gran problema. Y un personaje que es súper importante en esta película es Thomas Wayne. Thomas Wayne, que aquí es una figura desapegada de la sociedad de alguna manera. Hay algo que aquí, yo creo que un rol muy importante que juega la película es la sociedad de Ciudad Gótica, que es una sociedad más o menos en los 80s, o sea, esto ocurre por ahí de los 80s, es una sociedad que está increíblemente polarizada. O sea, si en la trilogía de Nolan, por ejemplo, o en las películas de Burton nos mostraban una ciudad con crimen, o sea, que estaba mal la ciudad, bueno, esta es una ciudad verdaderamente horrible, es una ciudad que hasta la fotografía la hace ver fea. O sea, la verdad, eso lo hace bastante bien. Pero en esta sociedad está muy polarizado de que hay ricos y hay pobres. Y los ricos son muy ricos, los pobres son muy pobres. América en los 80s. Entonces, o ahorita también, ¿no? Y hay un resentimiento social muy fuerte entre la clase que está pisoteada y la clase que gobierna. Y aquí la figura de Thomas Wayne, que normalmente en las películas de Batman nos lo muestran como, honestamente, San Thomas Wayne. O sea, como que es muy buena onda, es un médico, él ayuda a la gente, etc. En los cómics ni se diga, ¿no? Hay varios cómics donde prácticamente él es casi casi un héroe en sí mismo, ¿no? Y acá nos lo muestran como alguien que, pues, quiere hacer carrera política. No te lo muestran como alguien malo, pero por razones que ocurren dentro de la película pareciera como que abusa o que no le preocupa en realidad la sociedad que está abajo, ¿no? Y esto le pega mucho a Arthur Fleck. Un elemento que me gustó mucho de la película y que lo resolvieron muy bien a nivel de guión es la risa del Joker. La risa del Joker tiene una razón de ser. Está enfermo. Tiene una... Y de hecho, muy gráficamente lo muestran. Se ríe de cualquier cosa, pero porque tiene un daño cerebral. Y esa afección es real. Tiene una lesión en el cerebro por el cual, ante el estrés, se ríe. Se ríe, pero... Y ahí sí mis respetos para Joaquín Phoenix, porque ahora entiendo por qué esa declaración de que se tardó meses en encontrar la voz correcta o la risa correcta del Joker. Porque es una risa... No es una risa maníaca de un psicópata. Es una risa de alguien que no puede contenerse, aunque sepa que se está riendo de algo que no debería reírse. Le duele reírse. Y la forma en que se ríe refleja ese dolor. Y la verdad lo hizo fantástico en ese sentido. Hay muchas... hay varias referencias al universo de Batman. Sale Bruce Wayne, de chiquito. Hay un encuentro tal cual entre Bruce Wayne y Arthur Fleck. O sea, y la película nos deja con... la verdad es una película que no creo que no deberían incluso ni siquiera pensar en hacer una secuela ni pensar en hacer una franquicia de esto. Pero te dan a entender de que el final de la película te da a entender que pues viene Batman. O sea, que en algún momento va a salir Batman. Y no quisiera ver eso. Honestamente creo que este Joker funciona como está así, como una película autocontenida. De hecho, tiene algo bien chistoso al final de la película, algo que hacía mucho tiempo que yo no veía en cines. Tiene un letrero al final que dice The End. Cosa rara, o sea, y hasta los títulos, la tipografía con la que presentan los créditos al inicio, etcétera, incluso el logo de Warner Brothers, ese logo de Warner Brothers viejito, o sea, el que era una W chistosa, con ese se presentan, o sea, mantienen toda esa estética. Yo la verdad yo no quisiera ver una secuela de esto, espero que, o sea, al final de cuentas, le está yendo muy bien en taquilla porque la película creo que costó $60 millones, o sea, fue... Es una producción chiquita porque pues no requería de grandes efectos especiales, era básicamente todo es maquillaje, todo son props, es cine pues mucho más chiquito de hacer, o sea que no requiere gran presupuesto y la está rompiendo en taquilla porque pues lleva creo que casi $700 millones, o sea, pues realmente si te pones a comparar lo que costó contra lo que ganas, pues es una barbaridad, ¿no? Entonces, evidentemente... Me queda claro que para alguien que invirtió su dinero en esta película, pues va a decir, oye, pues quiero más de esto, porque pues me va a ganar más dinero. Sin embargo, yo esperaría que no lo hicieran, yo esperaría que lo dejaran así como está. Es un final, pues muy bien hecho, muy bien trabajado, y no veo cómo en algún momento este Bruce Wayne se pueda convertir en un Batman que pelee con el Joker, porque pues honestamente sería pelear con un viejito. O sea, para la edad en que Bruce fuera Batman, pues sería pelear contra un tipo en sus 60, 70 años. O sea, como que pues, oye, Bats, no manches, ¿no? Entonces no creo que se vayan por ahí. Pero sí, la verdad es una película que sí recomendaría ver. Se me hace muy, muy, muy exagerado el que digan que es una película hiperviolenta, que es una película que casi casi debería ser prohibida. Se me hace mucha hipérbole de parte de los mismos medios para hacer ruido, para hacer una declaración inflamatoria, para que tengas más vistas, para que tengas más más lectores en tu medio. Se me hace demasiado ese tipo de declaraciones. Sí hay violencia, sí hay sangre, sí hay escenas muy fuertes, pero nada que no hayas visto en otros lados, honestamente. O sea, quizá lo que llama la atención es que lo hagan con un personaje de un cómic, ¿no? Y lo hacen con el personaje del cómic correcto, que es el Joker, que pues es un asesino, ¿no? Es una persona que está mal de la cabeza. Pero pues sí, la verdad sí la recomiendo de ver. No es la película que yo vería una y otra vez. O sea, no es una película que quieras poner un día así de, ay, mira, me la topé en Netflix, la voy a poner. No, o sea, es una película que sí está, de repente llegas un poco incómoda, pero pero sí, es muy buena y ojalá que Joaquín Phoenix le reconozca en su chamba y le reconozcan pues el esfuerzo y el trabajo actoral que hizo y el trabajo a nivel físico que hizo para llevar a la vida a este personaje, que es su versión del Joker, es muy, muy de él, es muy de la película. Véanla, la verdad la recomiendo y bastante. Así es, ese es el comentario del tío Carmix nos cuenta. Ah, perfecto. ¿That being said? ¡Cómics nuevos! ¡Bien! Algunas noticias pachoncitas de cómic. Venga. J. Willow Wilson había anunciado hace ya unos meses que ella iba a dejar Wonder Woman por un proyecto que pues más bien tenía como que la fantasía loca de adolescente de que a lo mejor algún día le iba a tocar, ¿no? Oh, ok. Y sí, resulta que se le cumplió. Ahora va a escribir The Dreaming. ¡No inventes! ¿Sí? ¿J. Willow Wilson escribiendo The Dreaming? Después de que Simon Spurrier y Bill Quisebilly, que hicieron un gran trabajo, o sea, The Dreaming es el título flagship de todo el asunto del Sandman Universe ahorita, por buenas razones. Que es el primero que ya publicó Smash, by the way. Ah, ok. Ya está en hardcover. Trae el primero, que es el Sandman Universe número 1, que es como el que de ahí se desprenden todas. Sí, el catálogo de creo que más vemos así. Exacto. Y el primer arco de The Dreaming. Pues bueno, ya Simon Spurrier y Bill Quisebilly, como tienen otras cosas que hacer, pues se mueven para otros lados. Y quien retoma ahora el título va a ser, bueno, J. Willow Wilson en el guión. Y Nick Robles va a estar ilustrando. No conozco su trabajo, ¿tú lo has visto? Nick Robles es el de Doctor Mirage. Por eso digo que qué bueno es. Está muy bien su trabajo. Sí, para hacer cositas así locas y demás, sí, le queda bastante bien. Va a empezar en marzo de 2020. ¿De casualidad no empezará el 3? No, mitades de marzo. Me dio mucho gusto, sobre todo porque J. Willow Wilson lo dice, pues era su... Se supone que ella se juntaba con sus amigos góticos cuando era adolescente a leer Sandman. Sí, se juntaba con sus amigos góticos. 10-1 que ella era bien non-morgoth. Seguro, ¿eh? O sea, bueno. Sí, seguro es muy musulmán, lo que tú quieras, pero... Bueno, pero eso es a raíz de sus 20, o sea, ella es de esas que se convirtieron al Islam. En realidad, yo estoy casi seguro, o sea, de que dices, no, sí, mis amigos eran los góticos. Sí. Y luego por ahí surgen fotos, ¿no? De la época, ¿no? Sí, sí, me encantaría ver fotos de J. Willow Wilson toda non-morgoth. Pero sí, es una noticia muy, muy pachona. Se ve que DC le está yendo muy bien con el asunto de The Dreaming, porque llevan varios números y que le den como que este otro salto, que quieran darle continuidad a pesar de que los creativos originales se vayan. Pues habla bien del título. Sí, ¿y qué otros estaban? ¿Estaba Constantine? Estaba Constantine, está otro que se llama House of Dreaming, algo así. House of Whispers. Dicen que es un poquito más de horrores que los otros títulos. Como las dos casas, ¿no? De Cain y Abel. House of Mystery y House of Secrets, ¿no? Exacto. Sí, ese es un poquito más de horror, según tengo entendido. Y por ahí había otros... Lucifer, creo. Lucifer. Pero bueno, el pachón es este, que sí lo estuve y leí el primer arco, sí, está muy pachón, está muy bonito. Pues sí, me da mucho gusto por J. Willow Wilson. Fíjate, tanto que... Tú sabes que me fascina Sandman. Y no he leído The Dreaming. ¿qué tal está? O sea, ¿sí vale mucho la pena? Sí, es el enfoque sobre todo es en Lucien. ¿Lucien? Es la casa de Murphy cuando no estaba Murphy. Ok. Y de repente llega una deidad o una cosa rara ahí a hacer la de jamón en el Dreaming, en el sueño. Y todos los demás personajes del sueño, liderados en este caso por Lucien, pues tienen que entrarle el quite porque no hay quien. ¿Es la época en la que Murphy estaba atrapado por este Roderick Burgess? Según yo, sí. Okay. No me acuerdo bien si era cuando estaba atrapado, simplemente andaba a otros lados, pero sí. Tendría sentido, porque ¿te acuerdas cómo vemos a Lucien la primera vez? De barrendero. Sí, así de, oiga, señor, pues a ver a qué horas pone en orden su casita, ¿no? Exacto, y supongo que aquí es como mucho esa época. Mira, tomaron un buen momento para hacer ahí su historia, ¿no? Sí, está pachón. Y sale Marvin, Pumpkinhead, todos sí, ellos. Sí, claro. Ah, sí, qué chido. Al que no recuerdo, no, pues no debería estar ahí, es Matthew, claro, no debe de estar. El Corinthian, chance, ¿no? Chance, pero Matthew no debe de estar, no recuerdo que haya estado. Bueno, por lo menos donde me quedé, ¿no? Interesante. Está pachón. Ok. Otro cómic nuevo que viene, este de parte de Image, si les gusta más lo... Entre comillas indie, Image ya es bien... Es mainstream, ¿no? Es mainstream, ¿qué le hacemos al cuento? Sí. Seamos sinceros. Pues ya se acabó Weekend at the Divine. Ya. Kieron William, Jimmy McElveen, Matt Wilson ya dijeron, ya hasta aquí llegamos porque aparte no nos da la vida para más. ¿Cuántos números fueron? Pues 46. ¡Wow! ¡Wow! Sí fue una serie larga, ¿eh? Pues sí, los dos años que prometieron y unos tantos extras, ¿no? Bien. Y viene algo nuevo de Jimmy McElveen. Okay. Para Image, se llama The Killing Horizon. Killing Horizon. Es una serie, es una ópera espacial. No, Killing Horizon y Event Horizon. Sí. No quiero dar mal. ¡Melar! En fin. Lo interesante es que Jimmy McElveen va a escribir y dibujar. Ya lo ha hecho, ¿eh? Ya ha escrito y dibujado también. ¿Sí? Sí, tuvo un cómic de autor. Neat. Donde también escribió él, pero no me acuerdo el nombre. Y lo tengo, pero no me acuerdo el nombre de ese. Pero qué buena onda, que le den chance otra vez a artista completo. Sí, lo que sí él no va a hacer es el color. Otra vez la superestrella Matt Wilson le va a hacer el favor de hacer el color. No, aparte, pues Matt Wilson. Se entienden bien, es lo suyo, de verdad. Aditya Bidica se va a encargar de las letras. Cecil Richard diseña, que el diseño del cómic en particular está muy padre. Le da, sobre todo el logo, le da un lleguecito a ciertos motivos que tiene, por ejemplo, Mr. Miracle. Como si se distorsionara, por ahí, como si fuera un video viejito acá. Se ve muy padre. Y la edición de Katie West, que me parece es la novia de Jimmy McElveen, pero bueno. Ah, mira eso. ¿Killing Horizon? The Killing Horizon. Killing Horizon. También llega en 2020, no dicen el mes, no dicen fecha todavía de lanzamiento, nada más dicen verano de 2020. Un día de estos, ¿no? Algún día de estos. Digo, el verano tiene 3 meses, ¿no? En algún momento de la mitad del siguiente año saldrá este cómic de Jimmy McElveen. Yo sí estoy encantado de que haya más trabajo de él y me gustaría mucho ver qué tiene que decir, aparte de qué tiene que dibujar, cómo traslada su propio guión a su propio dibujo, ¿no? Interesante. Va a estar pachón. Sí, sí, va a estar muy pachón. Y la verdad es que su trabajo me gusta mucho. O sea, el arte de Jamie McElveen es único, ¿eh? O sea, no se parece a nada. Sí, es... por eso es que lo contratan, ¿no? O sea... literalmente solo un trabajo que solo tú puedes hacer, pues es tu propio estilo. Uh-huh. Que es el... consejo que siempre el buen Jimmy McElveen le da a los artistas en ciernes. Hagan su propio estilo, no me quieran copiar, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sobre todo porque me quitan el trabajo. No, no es cierto. No. Además no van a ser tan buenos, ¿no? Así que sí que sí. No, obviamente no. En otras noticias, pues chistosas también. Bueno, antes de entrar en esa, porque se me hizo raro. En la semana se llevó a cabo una cosa que se llama el ICB2 Insiders dentro de la New York, los últimos días de la New York Comic Con. Que eso es más bien de la industria, ¿no? Exactamente. Y pues ahí estuvieron pues mucha gente que está metido ahí al negocio del cómic. Hubo varios presentadores, muchos de ellos pues ya de bastante peso, desde el dueño, bueno, el fundador y CEO del sitio ICB2. Ajá. Que esos cuates viven de vender información. Que no es barata. Literal. Y no está fácil, ¿eh? Y no es barata. cuando hice mi tesis, quise comprarles por ego de información. Mejor así está bien, gracias, voy a Comic-Con. Es que, pues, sí, o sea, sacar información, datos y todo eso tiene su chiste, ¿no? Y hay varias cositas que quería comentar al respecto. Entre ellas, para empezar... El manga, ¿no? Antes de eso. Ah, ok. Hay una cosa que se llama Comic Hub. Comic Hub es una aplicación. Está pensada para reunir información, lo que llaman el sell-in y sell-through. Sell-in, o sea, de lo que le venden al retailer, y el sell-through, de lo que realmente le venden al público. O sea, ya hay más data de eso, porque antes era más complejo, ¿no? Pues sencillamente no existía. Ahorita todavía es muy poca. Lo que está pidiendo esta aplicación y la gente que desarrolló esta aplicación es que las tiendas voluntariamente se enlisten a ese programa y ellos les proporcionarían ya la información al detalle de lo que necesiten para ver qué más venderle al público. Pero para eso necesitan que más tiendas se vayan integrando. Hasta ahorita las tiendas son muy poquitas, nada más tienen 90 tiendas en Estados Unidos que les dan información ya de ventas al público. Lo interesante es que tienen más de 40,000 usuarios que son usuarios finales y que ellos sí están dando su información periódicamente de qué es lo que están comprando. O sea, déjame entender eso. O sea, la app tiene como un front o algo así para la tienda y uno para el... Tiene un front para ti, un retailer para usuario final, o sea, consumidor. Tiene otro para publisher y otro para no me acuerdo qué rayo. Qué interesante. Sí. Qué interesante eso. Y bueno, estuve precisamente en una presentación dando muchos datos al respecto de eso. Tratando de vender la idea para que más tiendas se sumen, ojalá que sea el caso. Pero por lo que tengo entendido, por lo menos dentro de los usuarios, dentro de los consumidores finales, pues sí les gusta la idea de poder dar esa información. No me acuerdo qué tanto te da, pero bueno, sería cosa de checar qué beneficios como uno como consumidor recibiría al proporcionar esa información de pues, que compro, ¿no? ¿Te puedo hacer una anotación? ¿Sabes cómo, así de bote pronto, cómo se me ocurre que fuera... Una forma fácil de sacar esa data sería que integraras esa aplicación al sistema de cobro, el que tenga la tienda. Sí. O sea, casi que escanees así el pip. Y cuando hagas el pip y cobres, se vaya a la app y descargue la data. O sea, que la tienda no tiene que hacer nada. Eso sería muy bueno. Ojalá. No sé si funciona así, ojalá. Ojalá, sí. Otras cositas acá, pachonas, ¿no? Algunos datos interesantes... Lo que mi hermano decía del manga, que ha crecido un resto. Pero hay un... ¿Cómo se llama? Hay un gráfico. Ah, aquí está el condenado gráfico. Hay un gráfico que le quería enseñar acá a mi hermanejo. A ver, venga, carnal. Precisamente, este viene de BookScans. Que BookScans también... Eso es lo pachón. ¿Ven que ese es el servicio que se dedica a recabar información de consumidores finales de libros? Pues esta aplicación, Comic Hub, ya tiene un partnership con ellos para proporcionarles información, porque BookScan también quiere proporcionar esa información. Quiere para tener el tema de cómic y novela gráfica, ¿no? Y quiere información de, ahora sí, qué están comprando los usuarios finales, el consumidor, en cómic y novela gráfica. Hay con un poquito de extrapolar de datos, un poquito de Comic Hub, salió este gráfico de qué es lo que más se vendió el año pasado, en lo que se ha estado vendiendo hace un par de años. Las dos categorías pues más grandes, evidentemente uno es el manga y el otro es el cómic para chavillos. ¡Ja! El manga es el que ha tenido el crecimiento más grande en el último año. Creció 40%. De 2017 a 2018. Estamos hablando de esos años, porque todavía 2019 todavía no acaba, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que es un crecimiento brutal. Sí, ahora ahí te va lo chistoso. Bueno, no chistoso. El cómic de superhéroe ha bajado 10%. ¿Qué te digo? O sea, pero no estamos hablando, por ejemplo, del cómic que hace Image o Boom Studios. No, puro superhéroe. O sea, Marvel y DC. Les estamos diciendo Marvel y DC nada más. Sí, que los que tienen la marca de superhéroes, ¿sí? Podrías por a lo mejor también por ahí meter Valiant, tal vez, no sé. Pero están hablando principalmente de Marvel y DC. Con todo eso, de veras... Siento que es DC quien sí está haciendo mejor las cosas. Porque pues ya ves que sacó ahora ya su imprint tal cual, DC Kids. Cuando ya viste lo que está creciendo y lo que representa el mercado para niños. Aquí yo creo que Dan Didio y Jim Lee están de que, aquí está el pastel. O sea, le quiero entrar, ¿no? Y es lo que me llama mucho la atención. Digo, no me sorprenden estos datos. Lo que me sorprende es la inactividad de Marvel. que apenas, ¿no? Apenas medio están reaccionando con sus colecciones que están sacando en Digest. Pero no, pero les están echando publicidad, ¿no? No están sacando los grandes comunicados. Pues que no quieren dinero. Es lo que me sorprende, de veras, no queremos dinero, no nos gusta de repente ya no nos gustó el dinero. Pues están confiando demasiado en que, bueno, son productos que se van a vender porque hay películas muy grandes que... Pero ya sabemos que eso no funciona. No, pero yo creo que, o sea, como marca, o sea, el ratón dice, pues mejor vendo las películas, ¿no? Pues a lo mejor. Sé, puede ser, y qué lástima, porque también podría ser... Bueno, pero el ratón es una cosa y Marvel se supone que es otra. O sea, el Bob Iger, pues ese cuate está feliz y contento y le vale un cacahuate. Pero, ¿qué pasa con el idiota de Perlmutter, no? Ajá, exactamente, que pues no quiere más dinero. Resulta que él es republicano, es todo lo que le importa. Resulta que no quiere más dinero. Está raro. Y digo, creo que el esfuerzo apenas está empezando a hacer, ¿no? O sea, con las recopilaciones, pero siguen siendo recopilaciones, no hay material original. Y en cambio, DC está poniendo material original a la venta. Aparte, ¿no? También, ese es un buen punto. Marvel lo que está haciendo es recopilando cosas que ya tenía, que aparentemente, ahí como que le echó más o menos el ojito, como que se me hace que esto le puede gustar a los chavos, ¿no? Así como que, ay, mira, recíclalo, ¿no? How you do you, fellow kids, ten esto, ten un Stoppable Gas, ¿no? Y dices, bueno, ok. Pero no, tienes razón, no hay material nuevo original que esté saliendo. Cuando en DC tienes una línea completa. En cómic, porque resulta que Marvel en estos días anunció un partnership también con una cosa que se llama Asmodee Group. Asmodee Group es un conglomerado ¿Te cae que se llama Asmodee? Uh-huh. Suena como Asmodeus, que es un demonio, pero bueno. Ok. Mal. Es compañía del mal. Es un conglomerado de diferentes compañías que se dedican a hacer entretenimiento, particularmente juegos y libros. Asmodee, o sea, ya anunció que Marvel ya tenía un trato con Scholastic para hacer libros en prosa de superhéroes. ¿Quieren ese pastel? Que iban más, pero ese tipo de libros de para superhéroes que, por lo que entendemos y por el mercado que está manejando Scholastic, va más bien enfocando para niños y jóvenes adultos. Pues Asmodee va a ser también un imprint para, bueno, no imprint, pero una sección editorial para libros en prosa para Marvel. Pero en general, o sea, ahora sí que va a traer simplemente las propiedades que ya conoce todo mundo de Marvel y las va a trasladar a prosa con historias uh-huh. originales. Uh-huh. Y Asmodee no es lo primero que tiene con ellos, o sea, tienen a través de una cosa que se llama Flight Games, ya tienen un juego de tarjetas de Marvel Champions que se está desarrollando. Otra de sus compañías que se llama Atomic Mass desarrolló un juego de mesa que se llama Marvel Crisis Protocol. O sea, como que le están metiendo mucho a propiedades que no son de cómics, que de repente no son ni siquiera editoriales. Pero son con su marca. Pero sacan su marca. Ese es el valor de lo que le llaman la IP, la propiedad intelectual. Porque, pues, o sea, tú le pones Spider-Man, Guardians de la Galaxia, X-Men, algo, y pues sabes que se va... Idealmente se te va a vender, ¿no? Y es lo que está pasando con estas cosas, ¿no? Pero se venderá, o sea, mi pregunta aquí va, ¿a quién se lo venderá? A los de siempre quieren llegarle a más gente. Idealmente sería llegarle a más gente, pero no sé si eso vaya a pasar. ¿Cómo le están saliendo unos libritos que he estado viendo en Gandhi, sabes? Donde son como, pues sí, novelitas chiquitas, pensadas más para niños. Hay una incluso que vi hace poco que era, El árbol, el mapache y el pirata espacial, que era... Groot, Rocket y Thor. Y era una aventura que ocurría con ellos, digamos, entre Infinity War o algo así. Pero pues está hecha para chavitos. Y entonces como que van también a ese lado. Entonces yo creo que sí se vende, ¿eh? Yo supongo. Ojalá que se le esté vendiendo. Ojalá que se le esté vendiendo. Sí, me llamó la atención. Son unos buenos datos. Si quieren como que el chisme completo... pueden pagar a ICB2, si ustedes gustan. Pueden meterse al Twitter de... ¿cómo se llamaba esta mujer? Bueno, es la editora en jefe de Comics Beat. Su handler en Twitter es Comics Ace. Comics Ace. Ahí pueden buscar. Ahí está, ella estuvo ahí live tweeting, ¿no? Tuiteando en vivo toda esa conferencia. Está interesante, si quieren, el chisme completo. Muy, muy buenos datos, Carmen. Sí, muy interesante. Súper. ¿Tenemos algo más, mi hermanejo? Yo creo que ya mejor nos vamos, ¿no? Nos vamos pero a la goma. No. Una pequeña pausa y regresamos con nuestro tema central, porque Darkseid is. Darkseid was. Hasta venimos. Y continuamos aquí en el Café Comiquero, después de esta brevísima y imperceptible pausa para ustedes. Y llegamos con nuestro tema central, que es continuación, por fin, después de quizá cuánto tiempo. Y gracias a mi hermano, by the way, porque me resistí a leerlo en electrónico. Hasta que lo... No, y en TP, hasta que lo tuvieras en hardcover. For the Aesthetics. Y mi hermano me lo regaló, chulada, muchas gracias, carnal. Por fin, Mr. Miracle Volumen 2. Volumen 2. Sabíamos que lo íbamos a poder hacer antes de que llegara la nueva historia de Tom King y Mitch Garrett. Que ya viene, ¿no? Que ya viene el siguiente año. Exactamente, pero ya tenemos el segundo volumen, o sea, o la segunda parte de este programa sobre, pues, uno de los cómics más aclamados, yo creo que de los últimos años. Y uno de los grandes éxitos de DC Comics a nivel crítica y a nivel de ventas, que es Mr. Miracle. Superartista del escape, carnal. En el programa anterior del Café Comiquero, pues básicamente, ¿de qué va Mr. Miracle en general, carnal? Honestamente no supe. Es lo malo. Honestamente nunca supe bien qué es lo que trataban de decir. Pero me queda muy claro que Tom King y Mitch Garrett lo que querían hacer en buena medida es, ¿por qué nos gusta Jack Kirby, el cómic? Y lo hicieron, ¿eh? Y lo hicieron bastante bien. O sea, es un gran homenaje a las creaciones de Jack Kirby. Y le salió. Y básicamente la premisa es que Scott Free, Mr. Miracle, pues quería suicidar para tratar de escapar de la muerte. Hay grandes temas aquí de depresión, grandes temas de encontrar el sentido de la vida o antivida. Y cómo va cambiando su vida y su relación de pareja. Y al mismo tiempo esas relaciones extrañas a nivel, como digamos, de la realeza y las políticas de Nueva Génesis y Apocalypse, ¿no? Y en el cliffhanger que nos deja el volumen anterior es que el que se había convertido en el nuevo Highfather, que era Orion, el hijo de Darkseid, criado en Nueva Génesis, murió a manos precisamente de Darkseid. Eso nos deja en un punto también en el que Scott Free y Vic Barda anuncia que está embarazada, que está esperando a un hijo de Scott Free. Y nos deja también en el punto en el que, bueno, si ya no hay Orion, el nuevo Highfather, ¿quién es? El otro hijo también de Highfather, su hijo natural, que es Mr. Miracle. Ahora Mr. Miracle, Scott Free, es el nuevo Highfather de Nueva Génesis. Y como tal, le rinden pleitesía a él. El cómic se maneja en dos mundos. Por un lado tienen el conflicto de Apocalypse y Nueva Génesis, y pues las nuevas responsabilidades que tiene que tomar Scott Free con eso. Y por el otro lado está la vida de Scott Free, que sí le importa, porque el conflicto ese, la verdad es que le importa un cacahuate. Sí, como que cumple. Cuando es ese conflicto y sus responsabilidades como Highfather, él cumple. Pero la que le importa, la vida que realmente le importa, es su vida en la Tierra. Su vida con Vic Barda. Y vemos en el número 6, ¿no? 7. El número 7. ¿7? Sí, ¿verdad? Ah, sí, sí. Ah, sí, sí, cierto. 7, 8, 9, 10. Sí, cierto. Ya no sabía contar, perdón. En fin. En el número 7 vemos la llegada de una nueva vida. Que es la de, literalmente todo el número es un parto. En todos sentidos de la palabra. Y es tedioso. Y molesto. Y es largo. Como un parto. Y yo creo que Mitch Gerard odió a Tom King. Por mucho tiempo. Porque todas las páginas, todas las malditas páginas de ese número es un grid de 9 paneles. En general, de aquí en adelante todas lo son. Todas lo son. Y yo creo que ya estaba harto el pobre de Mitch Gerard. Yo no sé cómo aceptó que Tom King fuera el padrino de su hijo, Yo le hubiera dado una patada en vez de apadrinar a mi hijo. Ya, muérete. Así no, hasta para allá, ¿no? Pero sí, este número en particular, vemos una parte de la mitología también del cuarto mundo que no habíamos visto, las furias, que son, pues sí, técnicamente esta Vic Barda fue parte de ellas, ¿no? Y llegan, pues, a presenciar, bueno, a estar presentes en el nacimiento de su sobrino, básicamente. No son así como sus hermanas de Vic Barda. Como que es esa famosa dinámica familiar de, pues sí, a lo mejor se pueden caer gorras, lo que quieras, pero llega el nuevo chamaco de la familia y pues hay que estar ahí, ¿no? Y ahí vas con las tías chismosas. Y introducen un elemento interesante. Cuando nace su hijo de Scott Free, es un problema porque vemos el parto no tan gráfico como el parto de Miracle Man. Ah, Miracle Man, Mr. Miracle, hay una escena de partos, qué chistoso. No lo había pensado. Pero si vemos el parto, literalmente vemos a esta Big Barda sufriendo las de Caín por traer a la luz a su hijo. Y como suele pasar en algunos partos, hay problemas. En esta en particular es que el niño venía con el cordón umbilical alrededor del cuello. Y eso en la vida real es bien problemático. Cuando nace un niño así es bien complejo porque puedes correr el riesgo de sofocarse y morir. Y eso le estaba pasando aquí a su hijo. Y esta Bernadette, me parece, le da a Scott Bernadette, Free... Bernadette, una de las Furies. Le da a Scott Free un cuchillo especial por si algo salía mal en el parto, ¿no? Pensándonos en una posible cesárea. ¿Cómo cortas la piel de una diosa como Big Barda, ¿no? Normalmente con cosas normales no podrías. Entonces le da algo que le llaman el Faren Knife. Bonito juego de palabras. Dato de la época de Jack Kirby, by the way. Y el Faren Knife es eso, es un cuchillo que calienta. Y le dice Barda, no te lo dio de buena onda, porque esa cosa me puede matar. O sea, el Faren Knife lo que hace no es cortar como tal, sino que te va quemando por dentro. Es una de esas bromas horribles que hizo Desaad. Que Desaad es el maestro torturador de Darkseid. Y este cuchillo, sí, o sea, la particularidad que tiene el cuchillo es que está hecho del pellejo de Darkseid. Pues básicamente sí. Del pellejo ese de Darkseid, digo. Bueno. Pues sí, también. También. Y cuando nace su hijo de Scott y está con el cordón umbilical amarrado, estaban tratando de cortarle diciendo, pues a ver, tráiganse una sierra de esmeril, tráiganse algo de, no sé, algo de diamante, a ver que lo corte. Y se acuerda Scott, dice, con este. Entonces, la verdad es que si no es por las furias, su hijo ahí hubiera muerto. Y el número está, realmente, como dices, es un parto tal cual. Y es un número en el cual yo creo que Tom King y Mitch Gerrard voltearon como que todas sus experiencias de cómo les pasó con sus hijitos. En especial Mitch Gerrard, porque en ese entonces él casi acababa de tener a su hijo. Uy, me imagino que fue... Sí. Catártico. Sí, supongo. Sí. En el resto del cómic se maneja también esto. Scott Free está muy consciente de quiénes son sus enemigos. Llegan las furias y a cada rato le están diciendo, ahorita estamos en tregua, sí. Deja que regresemos al trabajo, a la guerra, y te voy a matar. Me digo, Scott Free, es más, este cuchillo que tengo aquí, con este te voy a matar. Pero mientras esté para Barda, a lo mejor lo necesita. Okay. Es bien curioso, porque o sea, sí están en guerra, sí están... Sí hay un riesgo de muerte entre esas dos facciones... Pero es la familia Parisoft, ¿no? O sea, está bien, mientras acá le entramos. Pasan las mejores familias, ¿no? Por apoyar. Así suele pasar. Y en el siguiente número, el número 8, vemos a Scott Free trabajando. O sea, y es un número bien curioso porque vemos a Scott y a Barda, pero no juntos. Solamente los vemos un cachito al final, ¿no? De hecho, no sé si notaste, la estructura del número 8 es una página de trabajo, una página de vida cotidiana. Ah, una sí. Página de trabajo o otra página de vida cotidiana. Claro que en el trabajo de dos nuevos dioses en guerra con Apocalipsis, pues es eso. Vas a ver un montón de sangre y tripas y guerra y no sé qué. Y son bien gráficas, ¿eh? De hecho, hay escenas bien duras en las cuales hasta... Bueno, Scott está feliz con su bebito, que le pusieron nombre. Su nombre es Jacob. Jack. Qué buen detalle, la verdad. Bien. Y tiene a su niñero. ¡Ah, Funky! Su niñero que le ayuda cuando, pues, o sea, tiene que salir Barda o él para combatir en la guerra con Apocalipsis. A ir a trabajar. Va a ir a trabajar. Pues Funky les ayuda. Funky Flashman, que básicamente es Stanley. En esa muy ácida interpretación de Jack Kirby que hizo sobre Stanley, con justa razón. Y todo el tiempo Funky Flashman hace eso, o sea, es un anunciador, es un boaster, habla grande, habla grandilocuente. Y a cada rato dice Excelsior, come on, es Stan Lee, ¿no? Y hay una escena muy fuerte en la cual Scott está feliz con su bebito y toda la onda. Y de repente en Nueva Génesis se encuentran con una cría De parademonio, pero dice, ay, yo creí que los clonaban o salían a ver de cómo, dónde, pero resulta que tienen crías, ¿no? Y así de, pero oye, es un bebé, nos lo vamos a echar, y el Lightgrade, ¡ah, sí! Y se lo echan. Y es como bien duro para él, es decir, pues de esta cosa perdió a su mamá y ahora lo vamos a matar a él. Pero es un parademonio, entonces... Está rudo, la verdad. Está rudo. Lo que me gustó mucho de este... Digo, no, exagero un poquito, no es exactamente una página y una página, pero son dos, máximo tres paginitas de guerra y regresamos a la vida cotidiana. De hecho, todo el cómic está enfocado en Scott. Big Barda sale nada más hasta el final. Uh-huh. Pero de repente están las escenas de la mera guerra en Apocalypse. Hay unas escenas bien, bien mala onda donde Scott sale mal herido, le tiene que estar con una maquinita, le están como que cosiendo de vuelta una pierna y no sé qué. Y pues mientras está sufriendo las de Cain, el pobre Scott, pues Barda le está diciendo, ¿cuál era aquí? Ah, sí, de que no se duerme. Tienen que pasarlo en el carro. No, es que ya por fin se durmió como 2-3 horas. En vez de que lo tenga que pasar en el carro, ya se durmió por sí solo. Y estás con, no, pues qué bonito, mientras sacarle cosas en la pierna, ¿no? Que por eso esa es bien común, ¿eh? De los bebés ¿sí? que los tienen que pasear, que prefieren estar en el movimiento del carro y se duermen. Lo sacan del carro y a llorar. Pues en general, a mí también. Eso pasaba mucho. Ah, y aquí vemos que su juguete favorito de Jacob. Su Batman. Es un Batman de peluche. Que este Funky, se lo regaló Funky y Scott de, no le pongas eso. Pues Batman mata bebés, ¿no? Supone que porque si entre más cosas tengan en la cuna, más riesgo tienen de asfixiarse. Ajá, exacto. Y sí, el chamaco, ¿qué es lo que hace? Va y agarra el Batman y se lo mete a la boca. Porque bebé, ¿no? Porque niños. Sí, básicamente. También hay una escena muy padre donde, pues, a Barda se le olvidó que ya tenía un compromiso previo en el trabajo. Tenía un duelo a muerte con este Canto. Que es uno de los mejores guerreros de Apocalipsis. Y Scott es de, no, bueno, pues quédate ahí con Jacob. Yo me encargo aquí en el trabajo, ¿no? Yo le gano. Le ponen una maraquiza espantosa. Nada más no puede, ¿eh? Y las escenas de pelea están bien coreografiadas, pero de veras que Scott... Contra Canto no es nada, ¿eh? O sea, Canto lo derrota, pero bien y bonito, ¿no? Sí, era un duelo para determinar qué posición tomaban, qué territorio perdían. Pues el gracias a la inutilidad de Scott, porque es un inútil, pues el ejército de Nueva Génesis perdió, se tuvo que retirar. Incluso, y todavía le habla a Barda de, no, casi le estuve a punto de ganarle, pero no pude, ¿no? A punto de ganar, no le dice ni un golpe. De hecho, no. Así de, sí, se defendió. Luego. Y me encanta que me encanta Funky. La relación de Funky y Jacob es la onda. O sea, el Jacob como que, pues, sí, lo tolera, Y a cada rato le dice, yo era genius Jack. O sea, sí, pues sí, Jack Kirby. Así le decía, de hecho. Sí. Funky le da de comer, o sea, hay escenas muy, muy bonitas ahí, la verdad. Y vemos sus primeros pasitos del bebé. Y de hecho, cuando hace sus primeros pasitos, este Funky le dice, ah, ese es Jack, he's the king. Y dices, no, hombre. A alguien le caía bien Jack Kirby, ¿no? A muchos. Cuando está caminando, incluso le tienen que estar, o sea, le transmiten acá por teléfono a Barda para que le pasen las fotos. Barda estaba en el trabajo, ¿no? Masacrando gente. Sí, por teléfono, que en ese caso su iPhone, que ya lo predijo Jack Kirby, la Motherbox, ¿no? Qué curioso, pero sí, de alguna manera Jack Kirby predijo los teléfonos inteligentes. Qué cosas, ¿no? Y el número acaba por fin cuando tienen por fin un rato a solas Scott y Bard. Que otra vez, siento que tanto Mitch Gerdas como Tom King, pues vertieron ahí lo difícil que es crear un chamaco cuando estás trabajando. Porque sí, es muy metatextual, pero mientras que Mitch Gerads y Tom King se van ahí a pelear en Apocalypse y demás, haciendo mundos y demás, pues también la otra parte de sus días que tienen que regresar a casa, o en el caso de Tom King, salirse de su estudio que le dé el sol, y encargarse también de los niños. Sí, sí, y muy metatextual en ese sentido, ¿eh? Ya están así un rato a solas Scott y Barda y empieza a llorar el chamaco. Scott, te toca. Pues ya me toca. Ya, ni modo, ahí va. Y me encanta que Scott todo el tiempo anda con playeras de superhéroes. Sí. Por ahí tenía una playera de Nightwing, aquí lo vemos con una playera de Aquaman. Una de Batman, desde luego. Pero acuérdate que Batman Kills Babies, sí, cierto. No, hombre, el número 8 es una pachanga. El número 7, 8, 9, ¿no? 9. 9. Es una pachanga en Apocalypse. Aquí sí, para que ven, todo el tiempo está en Apocalipsis. Y es capitular. Llegar a un acuerdo porque no vamos a ganar. Básicamente. Hay interacciones interesantes ahí con entre Scott y Kanto, por ejemplo. A pesar de que ya le dieron en la torre a Scott, de que casi lo matan, lo molieron, el mismo Kanto lo molió a golpes. Pues no, resulta que, o sea, ya estamos aquí todos para hacer la paz, todos tranquilos, ¿no? Intentémoslo, ¿no? Intentémoslo, no pasa nada. Me encanta que, o sea, verdaderamente el mundo de Apocalipsis está horrible. O sea, verdaderamente las descripciones que hacen y las imágenes que presentan sí están espantosas. De hecho, hay una parte donde están... está ahora Caliba, que es el nuevo líder, porque pues Darkseid no estaba, ¿no? Ahí andaba, pero no se molestaba con los lacayos, ¿no? Exactamente. Y tiene que negociar con el nuevo Highfather, que es Mr. Miracle. Y la mesa en la que se sientan a negociar es una mesa que no tiene patas. La sostienen con la espalda unos esclavos, unos dioses atrapados, ¿no? Y se les hace lo más normal. Y dices, ay. Ok. Cuando van al baño, Kanto y Scott, pues van ahí a una especie de mingitorio gigante. Más bien es un pozo donde abajo hay otros dioses atrapados. Donde aparte les cae todo, ¿no? Sí, qué asco. En fin. Y están ahí analizando así de, bueno, los términos de llegar a un acuerdo, llegar a una tregua. Y se pone loco el Light Ray, ¿no? Sí, están revisando el calendario de, a ver, estamos estableciendo una fecha, pero ¿en cuál calendario? ¿El que tú tienes? ¿El que yo tengo? ¿Establecemos una fecha intermedia? Y entonces, pues, le dice, está Orion, está este Light Ray, decide, a ver, ¿estás de acuerdo con este calendario o es con el otro? No, pues es con este. Dice, ¿tú qué opinas, Light Ray? Y Light Ray se pone bien loco, de, no, los voy a matar a todos los perros de Apocalipsis, van a pagar por lo que le hicieron a Orion y no sé qué. Y Barda. Y todo el mundo dice, shut the fuck up, Light Ray. Así de, bueno. Y ya se calma y se queda calladito, ¿no? Algo que también es que cada vez le crece más y más la barba, se deja más la barba este Scott Free. Y la máscara que se pone tiene cada vez menos sentido. ¿Cómo guarda esa barba? Pues quién sabe, ¿no? Pero... También otra cosa que está bonita de estos números, ya sabemos que Scott y Barda habían crecido en Apocalipsis. Creados por Granny. Pero como que sí resienten esa crianza, pero a la vez no. Mm-hmm. Medio la recuerdan hasta con cierta añoranza. Pues supongo que porque ya los años han pasado, pues ya a lo mejor lo ves no tan horrible. Aunque hay algo bien horrible, o sea, por ejemplo, están platicando acá, todo bien pachón, y esta... Barda llega con un frasco, está bebiendo, ¿no? Y de Scott se le queda viendo de, ¿es eso vino hueso? Sí, tal vez. ¿Sabes de qué está hecho, verdad? Sí, de nuevos dioses. Es una bebida que fermentan a raíz de el marro, ¿cómo se llama? El tuétano. El tuétano de dioses capturados. Y Barda no solamente le gusta, lo sabe hacer. Porque Granny le decía, mira, ahora vamos a agarrar este dios que acaba de morir, le vamos a sacar el tuétano y vamos a fermentarlo. Acaba de morir, más bien. Hay unos dioses por ahí, échate a uno y haz tantito hueso vino. Y les gusta. Y les gusta. Así de. Incluso Scott, sabiendo perfectamente lo que es, le entra también. Porque, como dices tú, recién, sí fue horrible crecer... A manos de esta loca de Granny Goodness, pero fue su crianza y la medio añoran de alguna manera. Está bien enfermo eso, la verdad. Y muy normal. Sí, los dos. Sí. Las negociaciones de paz van un poco al caño. De hecho, Caliba que hasta agarra a uno de los tipos que están abajo de la mesa y lo aplasta contra una pared. Como queriendo impresionar a Scott. Y Scott no se inmuta. Ahí no se inmuta. Y así de Calibac, a mí me creo Granny Goodness. ¿Crees que me voy a espantar por un tipo que acabas de matar? O sea, no. Pero ya después en la noche, cuando están Barda y él, está temblando. O sea, verdaderamente está temblando de nervios de lo que acaba de pasar, porque tuvo que ponerse fuerte ahí, pero dice, este lugar está lleno de condenación, de horror, de muerte, y aún así tiene que tener esa templanza. Está increíble eso, ¿eh? Y es ahí donde a mí me gusta que pues en cierto momento se armó la polémica. Scott era el adecuado para las negociaciones con Apocalipsis. Orion no hubiera podido hacer eso. Orion no hubiera perdido ahí la cabeza en el momento que Caliban arrojó ahí al dios a la pared y le aplastó la cabeza. Ahí hubiera perdido la razón, hubiera habido otra pelea, las negociaciones hubieran ido al caño. Pero Scott no, Scott fue creado en Apocalipsis. Sabe de lo que se trata. Sí, sí es cierto. O sea, a pesar de que sí le afecta. Porque sí es humano, o sea, bueno, es un dios, pero tiene conciencia humana y añora su vida en la Tierra, pero sabe lo que es estar ahí. Eso, la verdad, me gustó bastante. Y meten un elemento también ahí que es un espejo que de Granny Goodness, que refleja cómo realmente se siente una persona, ¿no? Sí, que según se lo dejó como herencia a... Bueno, no es como se lo ha dejado la herencia, sino simplemente Calibax se lo regala a Scott. Uh-huh. Es porque Granny ya no lo va a utilizar porque la mataste. Sí. Así que, pues, te lo regalo. Y tú sabes que el número termina con que llegó... Las negociaciones iban más o menos, pero este Calibax dice no. ¿Qué crees que este Darkseid dijo que no? Antes de llegar ahí, el espejo es muy importante porque ves cómo está realmente la... ¿Cómo es realmente la persona? No en su exterior. Sino en su interior. Y cuando Scott se mira en ese mendigo espejo, se ve que... O sea, Deadpool se ve bonito. Ajá, él está lleno de quemaduras, cicatrices. Barda también se ve en él y se ve horrible. Se ve hasta pelona, mechas de pelo que le quedan colgando, llena de cicatrices, dolor. Es su alma. Realmente refleja cómo está su alma, ¿no? ¡Wow! ¡Shit! ¡Uf! Y eso se pone más feo porque al final, pues, Calibax les dice, ¿qué creen? El señor Darkseid dijo que siempre no. Porque las negociaciones estaban muy en favor de Apocalypse. Ustedes se regresan, les regresamos unos cuantos prisioneros. El señor, se quedan con la ecuación de la antivida. Eso se lo queda a Apocalypse, ¿eh? O sea, ni siquiera lo discutimos. Y ustedes, pues, nomás tienen tantita paz de repente y a lo mejor después los volvemos a invadir. Ajá, todo estaba del lado de Apocalypse. Hasta que al final Darkseid dijo no. No, es más, ahí les va. Les regalo la ecuación de la antivida. Ahí están todos sus prisioneros. Retiro todos mis ejércitos. Pero solo quiero algo a cambio. Dame tu hijo, Scott. Y ahí se acaba el número. Yo sí sentí feo. Porque realmente es quebrar a Scott en lo que más le duele. Porque él es exactamente lo que vivió. Es hacerle pasar a su hijo lo que él vivió. Porque Highfather lo cedió a Apocalypse. A cambio de un trato de paz. A cambio de un trato de paz. O sea, cambiaron de hijos, ¿no? Orion, el verdadero hijo de Darkseid, fue criado en Nueva Génesis. Y el pobre de Scott Free, criado en Apocalypse. Entonces, él sabe lo que es eso. Y más que eso, ya hemos pasado un par de números donde nos explicaban, realmente Scott Free lo que le importa es su hijito y Barda y los demás, pues, ¿por qué tiene que hacerlo? Porque alguien lo tiene que hacer. Por eso está peleando la guerra, porque le... No porque crea en Nueva Génesis o algo así. No, le vale. Es su deber. Ahora, hasta los números anteriores era como que estaba bien separadas las cosas. O sea, mis responsabilidades como papá, mis responsabilidades como Highfather de Nueva Génesis. Y de repente Darkseid cambia completamente la ecuación. Darkseid es, voy a involucrar tu vida personal en esto. ¿Qué vas a hacer? Híjoles, o sea, sí fue un momento bien duro, honestamente, de ver, ¿eh? Y el siguiente número es recapitular sobre eso. Es decir... ¿Qué onda? ¿Lo vamos a hacer? ¿No lo vamos a hacer? O sea, está en juego la paz, está en juego miles y miles de vidas por la vida de mi hijo. ¿Vale la pena o no? Entonces entra como una especie de figura mesiánica ahí de este Scott, como el dios que sacrifica a su hijo, ¿no? Vemos ahí invitados especiales, por cierto, a Booster Gold y a Ted Kord. Que se van a poner una guarapeta ahí con Scott. Bien y sabrosa. Para ver si a ver qué se le ocurre hacer a Scott. Tiene una escena bien dura donde después de tener un altercado ahí con Barda y de que tiene que ir a comprar unas cosas para el primer cumpleaños de Jacob, porque va a ser apenas su cumpleaños número uno, donde por cierto incluso al encargado de la tienda le dice, ¿tú qué harías? Mira, estás peleando una guerra imposible contra unos dioses invencibles. Y de repente su líder dice que si le das a tu hijo todo va a estar bien. ¿Tú le entras o no? Y medio le da una respuesta coherente, ¿eh? Que es lo raro. No suena tan mal. Así de, bueno, es que es como una ecuación de la vida. Yo dije, ok. Bien jugado ese balón, ¿no? Es como una ecuación, dice, a ver, todo se trata de la felicidad. Si en la ecuación la felicidad de más gente depende de que se sacrifique la felicidad de uno, pues, ¿cuál tiene más peso, no? Dice, bueno, pero mientras pague. Y, por cierto, saque su membresía porque le da beneficios, ¿no? Ok. También, como va a ser el cumpleaños de Jacob, van a celebrar su cumpleaños antes de decidir cederlo o no a Apocalypse, a Darkseid. Y van a comprar un pastel. Bueno, este Scott va a pedir un pastel. ¿Un pastel de qué? De Batman. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Because he's Batman. Y Jacob le gusta Batman. Chicos, después de esa escena del altercado y de esa... pues de que ese dependiente de la tienda le dijo sus verdades de un montón de vidas y felicidad en el universo dependen de que tú no seas feliz. Que velo desde ese punto. O sea, Scott lo estaba viendo completa, absolutamente desde su perspectiva. No la de Jacob. La de no él. La de Barda. Es su felicidad. No, no es necesariamente Jacob. Híjoles. Después de eso, hay una escena bien dura. Es una página donde Scott, por lo que vemos, tiene varias máquinas de escape ahí en su sótano. Va a una de ellas, que es como una esferota con un montón de espadas ahí, pues poniendo, uno le pica un botoncito y se clavan las espadas. Es una página donde Mitch Gerads y Tom King se tomaron su bonito tiempo para... Scott llega al sótano, prende la luz, abre la escotilla de esta esfera, esta máquina de escape, se mete en ella, cierra la escotilla, la activa y o sea, las espadas que estaban en el exterior de la esfera se clavan. Y nada más se ve desde el interior el diálogo de Scott de God damn it. ¿Por qué no hizo nada? Por lo que entendimos, se quiso matar otra vez. O sea, todo el tiempo está... ¿Te fijas que vive en una depresión constante el pobre Scott? O sea, tiene una pulsión de muerte bien cañona. Y otra vez, es ese asunto de... Voy a tener que dar a mi hijo... el mal encarnado, mejor me muero. No quiero, o sea, no, y eso no quiere iba a escapar. No, eso no iba a arreglar nada. No, solo iba a escapar. ¿Qué es lo que él sabe hacer? Qué está, fuerte, está ¿no? Hijo, de veras, es un cómic algo. No es bonito. No, la verdad es que no. Es muy duro. O sea, lo que te muestra es una exploración bien interesante de la psique de una persona que lo que más sabe hacer en la vida es escapar. Aunque eso implica escapar de la vida misma, ¿no? ¡Ay! Está... Y llegan a un punto en el que Barda y él tienen que negociar. O sea, y él está incluso diciendo, bueno, pues tú y yo crecimos en Apocalypse, nos fue bien después de todo. Y así de, pero... Y Barda es de, ¿te estás escuchando, idiota? O sea, ¿sabes? ¿Te acuerdas lo que te hizo vivir Granny Goodness? Bueno, es que Granny Goodness ya no está. Pues no, pero sigue siendo Apocalypse, ¿no? No es porque ya no está esa loca, todo va a estar bien. Todo va a estar bonito, ¿no? Y ahora, bueno, ni siquiera se lo va a dar a Granny, se lo va a dar a Darkseid, ¿no? Porque Darkseid is, ¿no? Oye, es un buen punto. Oye, se lo vamos a dar a... No se lo vas a dar a Granny Goodness. Exacto, Scott. Se lo vas a dar a Darkseid. Y de hecho aquí, un poco lo que tú decías, la misma Barda le dice... Ese maldito bastardo. O sea, bastardo egoísta. Tú solamente estás pensando en ti. Híjoles, o sea... Está bien duros esa parte, ¿eh? Y llegan a la preparación del cumpleaños de Jacob... Que aquí es donde Tom King... No sabía esto, eso, qué bonito detalle me dijiste. Hay una página del cómic de Mr. Miracle que dibujó Tom King en su glorioso estilo y capacidades, que es nada. Está horrible, porque se supone que son los dibujos de un niño. Se supone que Funky le está contando... Están decorando ahí de Batman, por cierto, para su cumpleaños de Jacob. Y le está contando que entre los dos, Funky y el niño, entre Funky y Jacob, crearon una historia de el comedor de el comeestrellas y su heraldo, un tal Golden Retriever. El cobrador dorado. O sea, porque no puede ser de plata, ¿no? No le podemos decir Galactus. Y no le podemos decir Silver Surfer. Y básicamente cuentan la historia en una paginita, la página dibujada. Dibujada. Por ¿La dibujó? ¿La dibujó? Sí, no está hecho con su puño mano. Sí. Tal vez. Esperemos. Así como lo. O sea, hecha manita por Tom King, cuenta la historia, básicamente la historia del Silver Surfer. Y le dice, y dice, pero pues, ¿cómo crees? Si apenas si puede hablar. Dice, pues sí, dice, pero él es el de las ideas y yo le pongo los diálogos. ¡Ja, ja! Ok. Hay veces que menos es más. Que in your face está, ¿no? Sí, fíjate que sí me hizo sentir un poquito incómodo en esa parte sí. Porque... Digo, no es la idea, por supuesto. No están haciendo burla de Jack Kirby, ni mucho menos, pero... Pues sí se siente feo. Un poco. Y también un poco la burla a este Stan de decirle... Pues, o sea, porque decía... Una parte que dice, it's Jacob's story. Es la historia de Jacob. Dice, yo solamente pongo las palabras. Es también un poco el jab a Stan Lee, de, pues, es la historia de Jack Kirby, tú le pusiste los diálogos, ¿no? ¡Wow! En fin, Excelsior. Y pues llega a una conclusión, Scott llega a una conclusión de, ¿sabes qué? Sí, le dice a Barda, que por esto se la pasa viendo su iPhone, digo, bueno, su teléfono, lo que están platicando con Scott, ajá. Sí, mi vida, ajá. Así de, mira, sí les voy a llevar a Jacob, ajá. Pero llegando allá, lo voy a matar, tal okay. vez me mate, pero lo voy a intentar. Okay. Y dice, bueno, yo te acompaño, chido. Bien. Ok. Así de rápido formulamos el plan para matar a un dios inmortal. Mientras estamos en la Bavaria, ¿no? En el sillón. Neat. Y llegan al enfrentamiento con Darkseid. Por alguna esotérica razón, sí se llevan a Jacob, se llevan sus cositas. Dice, no se te olvide el juguete de Batman porque se pone loco si no se lo llevas, ¿no? Sí, se tenían que dar a Jacob. Se le iban a dar con todo el carreola, juguete de Batman. Sí, todo el kit. Y es más, por alguna histórica razón también se llevaron su charola de vegetales, ¿no? Porque todo es mejor con una charola de vegetales. De hecho, van llegando ahí a Apocalypse y le ofrecen a Darkseid, le ofrecen su charolita así con su aderezo César. Yo creo que eso es lo que está en medio, más o menos. Supongo. Y entonces, literal, lo ves, ves al señor Darkseid, Lord of Apocalypse, agarrando una zanahoria y dipeando, ¿no? Y como es un monstruo sin redención... Sumerge dos veces la misma zanahoria en el dip. Eso no se hace. Son cochinos, ¿no? Son cochinos. Si lo dipeas, te lo comes. Pero no, no, no. Como es un verdadero monstruo, un ser que no tiene arrepentimiento, completamente amoral, lo hace dos veces. Sí. ¡What an aso! Porque Darkseid is a jerk. ¡An aso! Exacto. Y por cierto, Darkseid no habla casi nada. De hecho, no habla nada. No. Solo deja que hable su aleto. Sí, a ver, Chalán, tú me conoces, tú ahí es la negociación. De Zad. Y de Zad está hablando ahí a nombre de Darkseid. Y pues, sí, básicamente llegan al punto en el que, pues, está la negociación de, pues, ok, tráele al niño, ¿no? Incluso de Zad así de, no, Scott Free, tú vienes aquí a traicionarnos, vienes aquí para matar a Darkseid, no sé qué. Y es cosa de, ok, sí, estaba mintiendo. Lo voy a matar con mis superpoderes de escape, lo voy a escapar hasta la muerte. Así como que, ah. Ok. Le acercan al niño, a Jacob, a este Darkseid, y el niño, lejos de asustarse, le agarra la nariz. Sí. Le dice Nana. Así de, Nana es nariz, ¿verdad? Sí, Nana es nariz para él. Bueno. Ok. Y dice, bueno, pues ahora sí nuestra parte del trato. Ah, ok, la ecuación de la antivida. Hay un problema. La ecuación de la antivida es conocimiento. La ecuación de la antivida es la forma de quitarle a alguien su razón de ser. De quitarle a alguien lo que lo hace ser. Dice, y como es conocimiento, pues no se lo puedo sacar a Darkseid de la cabeza. Pero la forma en que ejerce la ecuación de la antivida es a través de sus rayos omega. Y sin sus ojitos completos no puede. Entonces, literal, Darkseid se arranca un ojo y se los entrega. Y The Sad lo explica así de, bueno, por cuestiones prácticas, la munición, que es la ecuación de la antivida, permanece aquí, pero ustedes tienen la pistola, que es el ojo de Darkseid. Y Barda simplemente lo que hace es aplastarle el ojo, o sea, así de, con coraje, ¿no? Lo que nos lleva a una conclusión algo extraña. La ecuación de la antivida y los rayos omega es el mal de ojo. Darkseid, todo lo que hacía a todos sus enemigos era echarles el mal de ojo. Eso es lo que era. Darkseid es brujo. Qué bueno, a ver, ¿quieren una explicación ya menos pavota, menos simplona? Darkseid es un mal de ojo. Rayos omega, níquel, mal de ojo. Ecuación de la antivida, mal de ojo. Mal de ojo. Ok. Solo tenías que ir con una acá. Una curandera acá, Cuemanco. Ahí, te echa una limpia de santo remedio. Ya te, a ver, échame el rayo omega que quieras, ¿no? La explicación menos pedestre al respecto. La ecuación de la antivida, ese elemento que hace que una persona deje de vivir. No es nada más que te mate, es que hace la vida, te quita todo por qué vivir. Es la depresión. Ajá, es la ecuación de la antivida. O sea, Todo el cómic está hecho a través de esa perspectiva, de los efectos que tiene una depresión profunda y constante a través en una persona, que lo vemos número tras número tras número en Scott. Donde siempre se quiere matar. A pesar de que tiene a su familia, a pesar de la nueva vida que tiene, que es su hijo, cuando ya la ve difícil, su depresión es, quiero morir, quiero escapar. Ni siquiera cuando la ve difícil. Es en general esa compulsión de no estar vivo, la antivida. Y es lo que nos plantean desde el primer número, que Mr. Miracle, Scott Free, fue infectado por la cuestión de la antivida. Que en ese caso es una depresión horrible, ¿no? ¡Wow! Entonces, aquí es donde ya vamos a entrar en los puntos de números anteriores. Lean todo el run, estuvo muy pachón. En un bonito tomo. ¿Se acuerdan que hubo, no me acuerdo en qué número, creo que fue en el 5, cuando fue el juicio, entre comillas, de Scott? Ah, sí. Lo que le decía a Orión, de si tú estuvieras infectado por la antivida, no lo podrías saber. Y él dijo, cierto. Como no lo puedes saber, estás actuando en función de lo que quiere Darkseid. ¿Cierto o no cierto? Y dice, cierto. En ese sentido, eres un traidor. Y es donde se pone loco. ¿Te acuerdas que es cuando, ¿eh?, cuando se pone loco y empieza a golpear a Orion, ¿no? Y Orion, para calmar los nervios, echa una zanahoria con Deep, ¿no? Sí, pero nomás una vez, porque él sí es buena gente. Era medio decente. Medio decente, o sea, nada más lo dipea una vez, no como Darkseid. Que es un monstruo completo. Darkseid is an asshole. Pero entonces Orion tenía razón. Sí, estaba infectado. Y sí estaba actuando de acuerdo a los designios de Darkseid. Ahora, tenía razón bajo la perspectiva de Nueva Génesis y de Apocalypse. De alguna manera sí, ¿cierto? Pero que tal si solamente tenía depresión y no era la ecuación de la antivida. O eran los efectos de... Pero qué tal, nunca estuvo expuesto, simplemente estaba deprimido. Porque, bueno, no sé, la crianza también no ayuda mucho, ¿no? O sea, al haber crecido bajo el yugo de Granny Goodness en los pozos de de Apocalypse, pues no creo que sea muy sano. Por otro lado está Barda. Que Barda, honestamente, qué gran personaje es Barda aquí. O sea, el cómic, por ahí alguna vez leí una crítica que decía, el cómic debió haberse llamado Mr. Miracle and Big Barda. Es tan importante Barda como Mr. Miracle en este cómic, ¿eh? Y Barda es muchísimo más fuerte que Scott. En todo sentido. O sea, sí. Sí, sí, sí. Y aparte de que es un mujerón en todos sentidos, ¿no? O sea, le saca como que tres cabezas, ¿no? Entonces, y es mucho más fuerte emocionalmente hablando que Scott. Y él es. ¿Y quién crees que es el patrón de Nueva Génesis? Ahora él. ¡Qué cosas! ¡Rayos! ¡Qué difícil! Pero tal que para este punto revelan que tienen su arma secreta. Una máquina llena de energía de Nueva Génesis para básicamente tratar de matar a Darkseid. ¿Y qué sí, crees? Era la carrera en la que traían a este Jacob. Y sí, te vamos a traicionar. Y aquí te va el Brasil. El golpe de estado bien cañón, ¿no? Y no le sale. Es demasiado poderoso Darkseid, ¿no? Muele a golpes a Barda, muele a golpes a Scott. Sí, o sea, los muele completamente. Y Scott, al final, saca el arma secreta. Literalmente saca un arma secreta, que es un cuchillo Fahrenheit. Ah, de hecho, cuando ven que el arma de que traían en la carrera no funcionaba, que Darkseid por fin se levanta, ¿qué es lo que dice? Porque sale otra vez el cuadrito, el de Darkseid. ¿Y qué dice? Yes, I am. Es lo único que es su único diálogo, en todo el cómic. Y es una... la presencia de Darkseid es súper importante en todo el cómic y solamente tiene un diálogo. Es todo. Y sí, cuando está a punto de acabar con ellos, o sea, que les pone una verdadera tranquiza, Scott saca el arma secreta, el Fahrenheit. Pero no es el Fahrenheit hecho... De su pellejo. No, es hecho del pellejo de Orion. Está hecho de los huesos de Orion. De alguien que, y lo hizo alguien que sabía trabajar la materia prima de los huesitos. Lo hizo Big Bard. Wow. Porque acuérdense que había una profecía toda loca que solo Orion iba a poder matar a Darkseid. Y todo el mundo pensó que una vez que Orion estaba muerto, pues ya se acabó. Ya ganó. Y no. Técnicamente Orion sí mató a Darkseid. Bueno, lo que quedaba de Orion. Y Scott se le lanza y literalmente se la pasa diciéndole, fuck you, fuck you, fuck you. O sea, fíjate, cada vez que Scott de veras ataca, cuando de veras quiere hacer daño, pierde la cabeza, mala onda. Tiene absolutamente cero control sobre esa emoción. Sí. Ya lo vimos contra Orion, que se puso todo loco. Lo vimos ahorita. Contra Darkseid, o sea... De hecho, hasta esta Barda le reclama así de... Oye, todo ese fuck you enfrente de Jake, ¿qué onda, eh? Como que no es lo mejor, ¿eh? Y sí, mató a Darkseid. ¿Sí? ¿Ya? ¡Caput! Y le dice dice, por favor, su primera palabra del bebé va a ser fuck, ¿no? Y sí, se fue. Y en eso se revela algo así como que... Y aquí es donde la cosa se pone muy extraña. Muy, muy extraña. Digo, no por eso. Ya estaba más, ¿no? Está de Zad, pero resulta que... ¡Sorpresa! Nada de Zad. Era Metron. Y en el momento en el que aparece Metron, en cualquier cómic dices, esto se va a poner loco. Y sí, hay un panel, bueno, un splash page, yo creo que dijo Mitchell, gracias Dios. Gracias a todos los dioses de Nueva Génesis, hay un splash page, gracias. Oye, sí, pero necesitamos varios personajes en el muerte. Estoy a dos de hacer un Scott Free contigo, ¿no? Fuck you, fuck you. Sí, es un splash page donde vemos básicamente a todo el universo DC actual. O sea, vemos ahí en ese splash está, por ejemplo, está Superman, está Wonder Woman, está Batman. Matando bebés, digo, no, normalmente ahí... Hasta Swamp Thing está, ¿no? Donna Troy, todo el mundo. Es el universo DC de esos momentos. Y le dice algo, le dice... Este mundo no es el que deberías estar, Scott Free. Hay otro mundo. Y así de... ¡Ah, caray! Y el número termina con... Como que... Termina con esa interrogante de... ¿Qué rayos está pasando? O sea, Scott Free verdaderamente lo está soñando. ¿Existe? ¿No existe? Y hasta el bebé, el pobre de Jacob, se queda... ¡Fuck! Y Scott, para calmar los nervios, se echa otra zanahoria. ¿Sabes que es una de las commissions más solicitadas que le hacen a Mitch Errors en los eventos? ¿Qué? A Scott Free comiendo zanahorias. ¿En serio? Ok. Yo creo que ya lo han hecho con otras cosas. Le han pedido un Batman comiendo zanahorias. O sea... Ya es su gimmick. Que cualquier cosita, la zanahoria. El veggie tray. Exactamente. Y llegamos a que yo siento que es el epílogo. Desde mi punto de vista es que ese número es epílogo. Es un gran punto, sí es cierto. Sabe a epílogo. ¿Por qué? Porque en el número pasado, pues ya acabamos, ¿no? Ya acabó Darkseid. Darkseid was. Ahí quedó. Sí. Pero con esa llegada de Metron y lo que le ofrece como información a Scott, dices, ¿qué rayos está pasando? El último número abre con, por cierto, cameos. Hartos cameos. Hay unos que supongo que son cameos, pero no ubico muy bien. Porque vemos a Scott haciendo un acto de escapismo otra vez. Y entre los asistentes del público está Dan Didio y Jim Lee. Que por cierto, Jim Lee, que está riendo, más bien parece Yao Ming, pero el Yao Ming del meme, ¿no? La verdad, se parece un buen aquí. Y aparecen Tom King y Mitch Gerard. Y arribita de Tom King está Jason Matsoukas. ¿Verdad? ¿Qué es este? El de... Es Adrian Pimento. De Brooklyn Nine-Nine, ¿no? Es que él es... Él participó en algo con Mitch Gerard y Mitch Gerard lo tienen mucho aprecio. ¿Ah, sí? Sí. Pero está igualito, hasta los mismos ojos de loco. Está idéntico, la verdad. Sí, la comedia de Jason Matsoukas no es para todos. No. Pero es para chorando. Como Adrian Pimenta es la mera ronda. En general, todos sus actos de comedia tienen ese tipo de humor todo bastardo. Y su combinación con esta Rosa Díaz. No, hombre. Oh, no. Son dinamita. ¿Qué? Y es aquí donde vamos a terminar el número. Ya no nos vamos a contar más para que ustedes lleguen ahí a sus conclusiones. Pero es ese acto donde Scott Free se estaba colgado de cabeza arriba de un incinerador y parece que se muere. Uh-huh. Parece que el acto no le salió. Ajá, está en dolor, parece que se está muriendo. Parece que sí se está quemando. Ya no les vamos a contar qué más viene en el siguiente, o sea, el resto del número. Ajá. Para que pues, ustedes lo lean, saquen sus conclusiones y nos digan si estamos loquitos o no. Pero aquí, a ver... ¿qué dijeron? Ya se cortó este asunto. No, nada más fue el fake out. O sea. Sí, porque Darkseid was, ¿no? No, pero ya en serio, a ver. Tons. ¿Fue real o no fue real? No. ¡Ah, caray! Digo que no fue real. Pero también no creo que esté muerto Scott. Yo creo que sí se quiso escapar de la muerte. Sí vivió toda esa parte, pero pues hasta ahora que yo sepa, en el resto de la continuidad de DC, No sé qué tanto, qué, o sea, si exista el hijo de Scott en esta realidad o no. Quizá fue real alguna parte, pero yo creo que no es del todo, ¿eh? Pero no creo que esté muerto. Yo soy un cínico sin esperanzas. Está muerto como el dodo. ¿Y está en el infierno? Sí. ¿En el infierno? No, no en el infierno, pero en lo que le pase a los nuevos dioses cuando se mueren. ¿Pasar a otro mundo? Tal vez. Tal vez. Desde mi punto de vista, no. No creo que... O sea, yo creo que no fue del todo real. Y también, a nivel editorial, es bastante cómodo. Porque puedes decir, bueno, o sea, mataste a Darkseid. Libraste una guerra con Nuevo Génesis y Apocalypse todo ese tiempo. Y siendo muy honestos, una cosa de esas hubiera sido un mega evento, ¿no? Una cosa muy choncha, involucrando títulos, personajes, etcétera. Y no fue así. Fue muy contenido en este cómic nada más, y lo cual se agradece. Pero suponte que algún escritor dijera, no, pues es que realmente Darkseid está haciendo otras cosas, y los nuevos dioses están en otra onda, entonces... Pues no pega lo que hiciste, Tom King. Pueden decir, bien decir de que pues es... son delirios de Scott Free, aunque tal vez su hijo sí exista. Yo creo que es eso. Qué lindo, qué pachón eres. ¿Tú dices que no, que está más muerto que el dodo? No, como el dodo. O sea que finalmente no logró escapar. No, sí, se escapó, pero de la vida. Wow. Yo creo que logró escapar, pero de la muerte. Porque al final puede ser la ecuación de la vida o de la antivida. Sí, Scott Free is... Wow, ahora Scott Free is... Is what? Is alive? Is he dead? Scott Free is... Wow. ¡Cabochón! Te deja pensando varias cosas este título, definitivamente. Sí, es de esos donde te tienes que sentar con tus cuates ñoños... Muy, muy serenamente y tranquilamente en un café donde después van a terminar agarrados a golpes. Anda, cierto. Como Calibaki este. Anda, así igualito. Calibaki Light Raid, ¿no? Así se pone de intenso, ¿no? No, yo digo que así se murió, que no es... ¿Cómo que se... Te avientas a un nuevo dios a la... no, eso es otra cosa. Pero haya sido, ¿no? Una alucinación, esté muerto, ¿no? Honestamente no importa, qué buen viaje. Qué buen viaje. O sea, la jornada estuvo buenísima. El arte está precioso. Está increíblemente bien hecho. Sí, Mitch Garrett ya está pensando seriamente. ¿De veras quiero que este sea el padrino de mi hijo? y Tom King, la verdad, se le ha criticado por su run de Batman, de que a veces está bien, a veces no. Honestamente tiene momentos bajos con su run de Batman. Pero aquí creo que cuando son este tipo de historias con personajes como The Vision, como Mr. Miracle... Próximamente con Adam Strange. Yo creo que está en su elemento. Le dejan hacer lo que puede hacer, lo que más quiere hacer. Y lo que puede hacer con personajes donde... Digamos que de alguna manera no afectas el gran esquema de las cosas. Y logras hacer cosas bien interesantes, ¿no? Sí, lo que a Tom King le gusta hacer. Y que ya vimos que a Mitch Garrett también. A pesar de el dolor. Es que les gustan hacer mundos extraños. Y definitivamente... Ellos van a mantenerlos así. Sí, no es cosa de que nosotros los compremos, ¿eh? Ah, sí, por supuesto. Y ojalá llegue a México algún día. Digo, nomás decimos. Y pues, no queda más que decirles que gracias. Totales. Hasta la próxima. Parcedis. Guas.